Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Usted se ha comunicado con el Servicio de Ayuda Ciudadana. Como obviamente no sabe el número de extensión, identifíquese con uno de estos perfiles y haga lo siguiente. Si usted es obsesivo o compulsivo, marque uno repetidas veces. Si usted es codependiente, pida que alguien marque el botón del número 2. Si sufre de pérdida de memoria a corto plazo, marque 3. Si sufre de pérdida de memoria a corto plazo, marque 3. Si sufre de pérdida de memoria a corto plazo, marque 3. Si quiere comunicarse con el programa. ¿En vivo y en privado? Marque 4 o espere en la línea hasta ser atendido. Usted se ha comunicado con el programa. ¿En vivo y en privado? Espere un momento para ser atendido y recuerde que para nuestra seguridad esta llamada no será grabada. Y acabamos de regresar a los tiempos, al menos yo acabo de volver aquí a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio popular del país. Mela, los tiempos que te veo, ¿te has flaqueado? Un poco. ¿No te has caído? ¿Me he caído? No, ya estoy haciendo rehabilitación después de la caída. Qué bueno verte otra vez aquí conmigo, ya te extrañaba, amigo. Sí, ya me tiene muy descolado, pero no, es el trabajo, señores, el trabajo, estas épocas en verdad... Que me diga no, la persona que en verdad no esté a full. Todas las empresas de video que están así. Y ahora sí, vienen fiestas de Quito. Y todo el mundo a festejar, todo el mundo a gozar. Y también a tener paciencia por el tráfico. Y tenemos a nuestra querida psicóloga, que Alex. Viene en procesión. ¿Y el busito? Hola Alex, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Se le ve con buena semblanza que venga corriendo. A que veas, hemos estado haciendo ejercicio aquí. Estamos en la compañía de Pancho a los tiempos, en los controles también. Pancho, te ha crecido el cabello. Digamos, estás barbudo. Bueno, y el tema del día de hoy es... Engordar con los dulces de Navidad. ¿Qué podemos hacer? ¿Se tiene cargo de conciencia o no? O sea, no. A ver, Navidad, vienen fiestas, vienen, o sea, se rompió las dietas, es el último mes del año. Es que es lo peor para mí, imagínense que estoy entrando a diciembre y el terapista de la rehabilitación después de la mega caída que me pegue me manda dieta. ¡Imposible hacer dieta, doctor! Sí, es lo peor, enfermarte en estas épocas, o sea, es tener mala suerte ya. Aparte que yo quería, sí, les estaba inquietando, hagamos el canelazo, hagamos la cenita, yo les hago este, entonces, toca. ¿Qué será de la Mela? De la Mela, tengo de la Glenda. Glenda quedó en venir, debe estar en camino, porque hablamos del tráfico de Quito, las fiestas de Quito, igual tráfico y conmoción en todo lado, aparte que ya empiezan desde el día de hoy a cantar muchos coros de niños de las escuelas, de los centros comerciales y eso, entonces empieza la locura de los papitos. Viene la explotación también. Infantil, ¿es bueno la explotación infantil? Claro que no, nunca. Ya, definido, otro pero tema, por favor. Los coros de Navidad no es explotación infantil, a los niños les gusta, oye... Es que no están siendo explotados, ¿no? Están siendo explotados en buena manera porque están explotando su talento, no pero exigen, no. Están aprendiendo a manejar sus emociones frente a un público. En el coro donde está mi hijo es voluntario. Los niños que quieren cantar se quedan. Ah, en Corratón hay algunas voces y voces. No, es bastante positivo porque el niño tiene que enfrentar su temor, tiene que acercarse a su público y manejar sus emociones frente a los otros. Y explotar sus propios talentos, es bastante positivo, ¿no? No está. Ahora, si hay un adulto que está haciendo negocio de esto y llevando a los niños y él lucrando, ahí estamos hablando de explotación. Uh-huh. Otra cosa que se aprende cada día. ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora el tema era sobre el... Hemos ¿cómo lidiar con las decepciones? Y no queremos tratar solo de decepciones amorosas, o sea, la decepción en general. ¿En qué nos basamos? En que simplemente hay personas muy allegadas a cada uno y que simplemente, o sea, todos somos humanos, pero llega un momento en que te decepcionan y duele. De ley. Depende, o sea, de la simpatía de que tengas con cada persona, pero sí te duele cuando te decepcionan. ¿Por qué? Bueno, a lo largo de la vida siempre vas a tener ciertos muchas decepciones a distintos niveles, ¿no? Ahora, depende mucho de tu historia personal, cómo aprendas o no a manejar una decepción. Lógicamente, una ruptura de pareja, una mentira de un amigo, una sensación de pérdida muy importante es la que se produce cuando hay una decepción. Y hay heridas tan profundas que puede producir una decepción, que puede provocar una separación, que puede provocar un distanciamiento entre familia. ¿Por qué? Porque son heridas muy grandes. Por eso es que dicen que no es bueno hacer negocios con familiares. Sí, eso yo lo puedo decir, que con la familia no se hace negocios. Y si tú quieres ponerte un negocio, hazlo solo. Los socios tampoco son buenos consejeros. Y yo siempre he apoyado que vamos a hacer algo, chévere, pero cada uno, cada uno. ¿Qué pasa cuando te decepcionan tus padres? Pasa. De hecho, cuando tú eres niño y pasas a la adolescencia, de alguna manera te decepcionan tus padres porque no son el ideal que tú creías, ¿no? No son perfectas los superhéroes que tú creías. Hay un grado menor, ¿no? Ahora tú me estás seguramente hablando de otro tipo de decepción mayor. El divorcio es una decepción para los niños. Cuando los padres se separan, los niños suelen tener esta ruptura sentimental y se sienten decepcionados porque no solo ven que papá y mamá ya no se quieren, sino que ellos relacionan de que ya no me quieren a mí también, pues. Claro, también hay que diferenciar. O sea, quería topar un poquito el tema porque estamos en Navidad y la crisis económica tampoco no da. Recién ahora vi un reportaje de que el día de anoche se quemaron como 8 casas en Guayaquil. Y estamos en vísperas de fiestas navideñas y como bastantes familias se acaban de quedar sin hogar. Y era duro escuchar eso, que habían perdido absolutamente todo. Hasta los carros que estaban parqueados ahí se perdieron. Ahora, también ahí un poco juega la resiliencia de cada persona, ¿no? La capacidad de reencontrar tus propias herramientas internas, psíquicas, para volver a construir. Bueno, yo trabajé durante varios años con personas que lo perdieron absolutamente todo, y uno va viendo que el ser humano en situación de emergencia, en situación de riesgo, cuando ya tus posibilidades aparentemente no dan más, es increíble cómo el cerebro humano busca alternativas, busca la manera de salir adelante, porque está esa voluntad. Ahora, como digo, mucho depende de tu historia personal y cómo manejas las situaciones, porque si tú tienes una autoestima muy firme, muy estable, tú tienes un buen autoconcepto, vas a manejarlo de mejor manera, ¿no? La decepción de un amigo te va a doler, pero no te va a destruir psíquica o emocionalmente. Es bueno ir cultivando y aprendiendo a manejar las emociones para enfrentar algo que es inevitable. La decepción es inevitable. Es que yo creo que en esto de las decepciones uno primero tiene que aprender y enseñar a los más pequeños a lo que es caer y levantarse. O sea, simplemente de eso. O sea, no te salió esto, vuélvelo a intentar, y si te caíste, te levantas y vuélvelo a intentar. Claro. Y si alguien te falla, tú tienes que enseñar a los hijos y tienes que aprender tú mismo a saber en quién confiar, cómo confiar. Y luego de que si alguien, esa persona en la que tú confiabas, te falló, tienes que tratar de pasar tu luto lo más rápido posible para volver a levantarte y no etiquetar y decir, como él me falló, ya no confía en nadie, o sea, ya. Claro. Bueno, tan rápido también es un poquito relativo, porque cada uno como tiene como su tiempo, ¿no? O sea, hay personas que les toma claro, un mes. Claro, pero yo me refiero a no tener un año. Y hay personas que se estancan toda una vida, ¿no? Pero es la idea de no estancarse, sino claro, de superarlo. A eso voy, o sea, eso de siempre escuchamos, te caes y te levantas, pero a veces te cuesta y le tienes un temor. Por supuesto. A volver a confiar. Volver a confiar. Porque en verdad duele. Es un dolor que no es físico. Y parece que esos dolores son los que más acaban. Lo que tú decías, ¿no? La decepción del padre en una hija, ¿no? Ya estamos hablando de una decepción mayor, ¿no? Y la hija encuentra al padre que le es infiel a su madre. Es una decepción súper grande. Pero le hace que no pueda confiar en ninguna persona, lo cual le impide tener una relación de pareja estable. ¿Por qué? Porque tiene miedo de volver a confiar. ¿En quién? En un hombre, en un parecido a su padre. Pero entonces, es que ahí donde yo pienso que también va de la mano el hecho de que si tú ya mismo ves que no puedes solventar tu problema solo, buscar ayuda con quien conversar o quien te ayude a hacer más llevadero el problema de la decepción. Porque si es verdad que hay decepciones bien suavecitas y bien leves que te pasan en un momento, es más, tú puedes volver a confiar en la misma persona si es que la otra persona también trabaja junto a ti para que el problema que tuviste lo separe, lo repare, más bien dicho. Por ejemplo, si un padre le decepciona a un hijo y es el padre mismo el que trata de solucionar esa ruptura, esa ruptura emocional de los hijos, se puede volver a confiar. Pero en el caso donde tú ya no puedas manejar, yo creo que sí es bueno buscar quién te ayuda a superar esto, porque estancarte en esta decisión por largo tiempo, por largos años, o sea, te ayuda o te orilla a que tú excluyas a toda la sociedad y no puedas integrarte como debería ser. Ahora, no generalizamos tanto, vámonos un poquito más específicos en esto de las decepciones. Obviamente, todo el mundo hemos recibido una decepción amorosa, es parte del proceso, ¿verdad? Sí. La etapa de superarlo, hay gente que se estanca bastante tiempo, no quiere, no sobresale y cambia también su personalidad. Ahora, ¿cómo darse cuenta en qué momento, en qué punto se debe buscar ayuda profesional? Se debe buscar ayuda profesional cuando no puede salir solo. ¿Pero cómo te das cuenta? Porque hay personas que definitivamente tú sientes. Yo no confío más y me quedo así, pero en verdad puedo decir que yo sigo supuestamente con mi vida de la misma forma que ha sido siempre, pero el resto te dice, oye, no, algo te pasa, tú ya no eres así, tú ya no eres así. Entonces, ¿por qué a veces las personas no se dan cuenta? ¿Cómo podría, o sea, qué detalles tendría que haber para decir, no, en verdad sí necesito ayuda profesional porque en verdad ya se me está yendo la vida de las manos? Sí, a veces te dicen, en efecto te dicen terceras personas que están cercanas a ti, tú no te puedes dar cuenta, pero tarde o temprano te llegas a dar cuenta, ¿no? Tú piensas que estás relativamente bien, pero tus decisiones te llevan hacia un sufrimiento y vas a sentir que estás sufriendo, que estás perdiendo. Estás perdiendo, claro, porque estás usando toda tu energía psíquica en disfrazarte de una persona que no eres. Y vas a sufrir. Entonces, cuando estás perdiendo a alguien que amas, porque dices, no, yo no puedo confiar en las mujeres porque una me decepcionó y empiezo a sufrir porque realmente amo a esa persona, ahí es cuando debo buscar ayuda porque me estoy dando cuenta que estoy haciendo un boicot hacia mi propia vida. Es que yo pienso que es cuando tú te estancas, tú te das cuenta, por ejemplo, digamos que en una decepción amorosa, tu esposo, tu novio, tu amante te traicionó y ya, le cogiste eso y dices ya, entonces te fuiste y supuestamente tú sigues con tu vida, pero pasa que cuando tú no cierras los ciclos, todo regresa, es como un círculo. Cuando tú no cierras las cosas y no pones un hasta aquí, las cosas siempre van a volver. Eso pasa con parejas, eso pasa con amigos, cuando tú no sueles cerrar los círculos, los ciclos, porque con cada persona tienes una relación y es un proceso, entonces tú no te permite avanzar. Emocionalmente tú te sientes quedado hasta que tú realmente botes de ese peso, porque uno se da cuenta que carga un peso y que ese problema que tú tratas de dejarlo atrás se presenta y se presenta y se presenta. Entonces yo creo que es ahí cuando uno dice, no, pues o sea, algo está pasando. Yo por más que quiero superar, por más que quiero avanzar, siento que tengo algo. Entonces yo no sé si alguna vez te acuerdas que hablábamos de energía. Yo te decía que todo hay que fluir, que cuando la energía tú sientes pesada es bueno coger y hacerse una limpia y botar todo. Yo creo que con la decepción va por ahí, que tú no vas a poder avanzar mientras tengas una cola pesada, o sea, claro, es muy ahora, difícil. También no hay que confundir el superar una decepción a tener una autoestima baja y aceptar lo que me pase, ¿no? O sea, eso sucede sobre todo con mujeres maltratadas, ¿no? Que el esposo les agrede, les maltrata y siguen de decepción en decepción porque dicen, esta persona al principio fue buena, pero ya no es que tiene una resiliencia y está superando, sino que su autoestima es tan baja que no cree merecer algo mejor. Entonces, hay una diferencia ahí entre aceptar, claro, y entre superar una decepción. Bueno, hagamos una pequeña pausa, vamos con música para alegrar la tarde y ya regresamos. Estado. down. Let's kick this down. Y volvemos al aire con nuestro tema sobre las decepciones. A ver, Alex, ¿tú qué opinas? ¿Quiénes son más depresivos? ¿Quiénes son más, claro, los más sufridores? ¿Hombres, mujeres, jóvenes, niños? ¿Quiénes suelen ser los que se decepcionan mucho más fuerte? Bueno, sería un poquito polémico el tema, pero las mujeres sí tendemos mayor inestabilidad hormonal, por ende mayor tendencia a sufrir ciertas fases de tristeza. No vamos a comparar lo que es la tristeza con la que con lo que es una depresión, ni con lo que es un cuadro depresivo mayor. Pero esta fluctuación hormonal sí nos produce cierta tristeza. Eso pero quiere no decir mismo, que, o sea, que un cuadro de depresión sí podríamos hablar de que hay un mitad. Y eso mitad. Quiere decir, o sea, o más o menos yo lo entiendo, que si nosotros somos más tristes, digámoslo así, o tenemos más tendencia a la tristeza, en una decepción son las que más sufren las mujeres, o tienden a deprimirse mucho más. No. A ver, vamos por partes. Siempre han dicho que los hombres somos unos desgraciados que no tenemos sentimientos. Claro, que pero se supone, de una máscara. Es por eso que estoy hablando yo. O sea, se supone que el hombre cuando, por más decepción que tenga, se chupa las lágrimas porque es macho. Es cierto. Ya y la mujer, en visto, cambio, visto, se suelta a llorar y hace el drama de que por poco hasta se desmaya. Exactamente por eso mismo el hombre que tiene que asumir un rol social, como dices tú, ya hay ciertos cambios, ¿no? Pero el hombre que todavía mantiene esa máscara de sostener la postura de macho alfa, que no llora, que no se deprime, que no esto, le hace que oculte su verdadera tristeza, su verdadera melancolía, y que se refleja luego en diferentes síntomas, alcoholismo, depresión, tristeza profunda, y qué es lo que te decía, ¿no? O sea, más o menos 50 y 50, ya cuando hablamos de un cuadro clínico depresivo, de depresión mayor, ahí sí hay un 50. Ahora, las mujeres sí tendemos a sentirnos tristes, a llorar, a hablar entre amigas, y esto nos ayuda. Nos ayuda porque nos fortalece como grupo. El hombre se aísla y esto le perjudica. Y el hombre que se aísla y no expresa lo que siente, ¿puede desembocar algún cuadro clínico, alguna enfermedad, estrés, infartos, etcétera, etcétera? Claro que sí, vamos a presenciar muchas cosas, ¿no? Y bueno, y haciendo nudo con lo que habíamos hablado primero, ¿no? De una decepción muy fuerte puede llevarte a una depresión normal dentro de lo clínico, pero también a un cuadro ya mayor, ¿no? Pero tendríamos que ver en la historia clínica que en ciertas etapas de la vida se repiten ciertos patrones de decepciones y de tristezas que se van acumulando, que luego provocan ya un trastorno depresivo frecuente que ya es difícil de manejar y que necesita de medicación y tratamiento psicológico. ¿Y cómo se debería manejar una decepción? Una decepción se debería, bueno, primero tendríamos que ir desde antes, ¿no? Del manejo de las emociones, del manejo de la empatía con el otro, del manejo de la autoestima, del manejo de todas las emociones, positivas y negativas. Tener como un entrenamiento de nuestras propias emociones y cómo poder manejarlas. Ahora, cuando tenemos una decepción, va a depender mucho, como decía, de factores internos nuestros, de nuestra propia autoestima, y decir, bueno, voy a sufrir hasta aquí, porque tengo que sufrir. ¿Y las que no tenemos eso, o los que no tienen eso? Siempre va a hacer falta del grupo que nos apoye, de leer, de escuchar, de salir, de hacer actividades que nos refuercen las cosas positivas que tenemos en nuestra vida. Pero cuando no podemos, vamos a necesitar de un apoyo profesional, tendríamos que recurrirlo inmediatamente. Si es que estamos hablando de una cosa muy fuerte, ¿no? Claro. Ahora, yo he escuchado a veces que justo cuando estás en los peores momentos, te das cuenta en verdad quién está a tu lado. Pero a veces hay situaciones en que en verdad estás pasando por un mal momento y no somos nadie. No es que en verdad las amistades, la gente que te quiere mucho no esté pendiente de ti, sino son situaciones de que por la actividad de cada uno, de cada persona, no puede estar tanto al pendiente de todos. Claro. Entonces, pero siempre hay alguien, aunque sea el gato. ¿Sabes que la otra vez escuché a una chica que decía... Les decía a unos amigos, ¿saben que yo ayer estuve fatal, fatal, y los necesitaba a ustedes? Y ni uno asomó. Yo creo que ahí también depende, no solo de que tú esperes que te busquen, sino que cuando tú estás mal, tú tienes que aprender a buscar a alguien de confianza y necesitas conversar y decirle, ¿sabes qué? Estoy mal, estoy bien, estoy así, me siento triste, o solo quiero un abrazo. ¿Me entiendes? Cuando, o sea, creo yo sí, hay que va síntomas, por ahí. Hay síntomas que te permiten y hay situaciones que no te permiten, ¿no? Cuando llegamos a un punto en que la depresión no me permite dormir, no me permite comer, no me permite llamar a un amigo, son síntomas importantes en que ya necesito ayuda, ¿no? Porque definitivamente, claro, tú puede ser coincidencial que justo mis amigos no pudieron venir a verme y yo me sentía mal, pero puede ser también que yo no los estoy llamando, que yo físicamente, corporalmente, con lenguaje corporal, me estoy alejando, claro. Y no es que los demás me odien, sino es que yo me estoy apartando. Eso es lo que yo también te quería preguntar, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas que están pasando por una crisis y resulta que tú le llamas, o dices, oye, hola, ¿qué tal? Bien, gracias. Pero está mal, re mal, y dices, no, pero estás triste, ¿qué te pasa? Te cuelga el teléfono, no te volvió a contestar más. Y se perdió. O sea, son personas que pese a que están con su depresión, pese a que están manejando su decepción, se bloquean y no quieren saber nada del mundo. Me está haciendo mímica. Y me está diciendo, ¿qué? Próximamente el corte. Pero, hola Glenn, ¿cómo estás? Hola chicos, buenas tardes. Iba a ingresar luego del corte, pero ya que Dani me dio el paso, me estoy integrando recién a la conversación, así que bueno, creo que tenemos alguna pausa y luego vamos a regresar. Y déjame decirte que si no venías me hubieras decepcionado mucho. ¿Por qué? Era psicólogo. Sí, hubiera tenido que sacar cita acá. Te sentías decepcionado. Estamos en un círculo donde todo se cierra con la psicóloga. Ya, sí. Por fin, ya casi a fin de mes. Y ya estamos con el grupo completo de radio. ¡Qué bueno! Continuando con esto de las decepciones, y ya solo me quedan 4 minutos, 3 minutos para salir al corte. Como decíamos, hay personas que técnicamente me dices que se bloquean, que se encierran, y esto no más se asemeja cuando en verdad alguien, por decir, yo estoy mal, me siento mal, y quiero que todo el mundo se aleje de mí. O sea, tengo la necesidad que todo el mundo se aleje de mí, pero al mismo tiempo necesito que alguien escuche lo que me está pasando. O sea, solo que escuche, porque no necesito un consejero, sino que me escuche y que pueda desahogarme de todas las cosas que me está pasando. O sea, ¿por qué este doble sentido de quererme alejar, pero al mismo tiempo buscar a alguien? Sí, lo que pasa es que la depresión te produce una baja de serotonina y te quita como un poco el ánimo, ¿no? O sea, no tienes ánimo de hacerlo. Es como cuando no duermes y te sientes agotado todo el día, de alguna manera tu emoción, tu capacidad de sentirte feliz se va perdiendo. Entonces, sabes que necesitas, pero no tienes el ánimo de hacerlo. Has perdido tus niveles neuroquímicos del cerebro que te permiten estar bien, no los tienes. Entonces, mira, como dato curioso, La serranía ecuatoriana tiene tendencia a la depresión, es un poco triste, digamos, no la depresión mayor, ¿no?, sino que tiende a ser un poco más melancólica y triste, y esto se debe a también a un estudio a altísimos consumos de choclo, y el choclo de alguna manera inhibe un poquito la producción de serotonina. Pero es que también tiene que ver por el medio. Hay estudios que dicen que tiene que ver por el medio, el frío te hace más triste, el frío, la altura. Yo, a mí me gusta el frío. Ahora, no estamos hablando de una depresión mayor. No, yo te... Sino de cierta tristeza. Ponte a pensar en la música el metal costeña. La música costeña. La música costeña es más como calentona, más alegre. Y el folclore de la sierra, de la serranía, el pasillo, esas cosas son muchísimo más tristes y melancólicas. Bueno, yo tengo un dato importante. Pasillo. Tengo un dato importante con eso, pero vamos a salir ya a corte porque ya estamos en el tiempo justo. Así que ya regresamos con estas menciones. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Criaturas inconcebibles merodeaban la tierra. Los amos blancos hicieron de llamar a nuestras chozas, a nuestras tierras, a nuestras piedras. ¡Ciudad! Rock Miñahui, 20 años, Puma, Cóndor Sol, con Muscaria, Chancro Duro,

Y regresamos con esa musiquita que a los tiempos una media romántica. No, espero que no se pongan tristes. Ah, también, ¿todavía nos siguen escuchando en aquella funeraria? Donde nos dicen que les alegramos mucho. Funeraria. Les alegramos mucho. Muy bien. En la Funeraria Nacional, un saludo a todos los chicos. Y si quieren llamarnos, pueden hacerlo al 2220-966. Y yo si no, llamen ya. Vamos, también, nos pueden estar viendo y escuchando a través de la página de la radio La Casa de Cultura Ecuatoriana, que es www.radiocce.com. Bájense también la app para que puedan escucharnos a través de los celulares. Es, asimismo, tienen que buscar la app de la radio de La Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pueden tuitearnos a @radiocce también si quieren aportar con algo. Ay, nuestra querida psicóloga, ¿a dónde te pueden contactar para recibir ayuda sobre lo que es, los temas que hemos venido tratando? Bueno, claro, para consulta el 099-8650-876, página Facebook Árbol de la Vida. No cobra mucho, es buen dato, y sabe escuchar. Ayuda a superar todas sus dificultades. Aquí tenés un par de locos. Problemas emocionales. Claro. No se suiciden. No llamen a Carla. Estar sí, locos. No necesitan estar locos. No se suiciden. ¿Por qué, vaya? ¿Por qué le miran al Pancho? Dejen de... Rapidito. Próximo programa, las indirectas. Muy bien. Las indirectas. Las indirectas. Esa es muy buena. Es increíble. ¿Por qué coquetean con el chico de la... Me acuerdo una vez que una amiga estábamos conversando así, y venía el chico que le gustaba. Y solo nos conversaba justo de él. Ay, es que es muy lindo, que no sé qué. Y dice, ay, pero verán, cuidado, ahí viene. Todo el mundo le regresamos a ver y nos quedamos callados cuando pasa. El man se fue cagando de risa. Yo recién llego. Y estoy de espaldas. Bueno, ahora, sigamos con el tema porque... Creo, el día de hoy era coqueteando con el chico de la consola. Coqueteando con Pancho, no. Todos rapidito, te miran, ¿no? Todos te miran. Vengo a los tiempos y... Ay, qué viste, ya me desarman el changarro. A ver, ¿te han decepcionado alguna vez, Glenn? Me han decepcionado, sí me han decepcionado. Pero ojo, así mal plan. Decepción no amorosa, decepción, pero cuando te llegas a por decir decepción de amigos, tu hermana, tu padre. Plan, así, pero... Sí, claro que sí, o sea, no me estoy refiriendo a las decepciones amorosas, porque ¿quién no ha tenido una decepción amorosa? Me refiero a algún amigo, algún familiar, sí me ha decepcionado. Y se siente feo. Pero... Ah, por eso quiere... ¿Y cómo era el lo has superado? Tema. ¿Cuánto tiempo te tomó la...? Creo que el tema de la superación ya a estos problemas que se vienen, yo creo que ya depende de todo lo que viene atrás, ¿no? Si te afecta demasiado. Entonces, mi manera de superarlo es simplemente, si de verdad cuenta para mí como un amigo o ya viene un tema familiar, simplemente dejándolo pasar y ya retomando nuevamente como que el camino de por dónde voy a ir, para no estar retomando y retrocediendo en la misma historia y no sentirse mal, porque al fin y al cabo el que termina mal es uno. Entonces, ¿y tú cómo lo superas? Depende, porque hay decepciones y decepción, como tú decías de lo que viene. Pero la más lo malo es que, en cambio, como buen ecuatoriano, como indio feo, resentido. Entonces hay cosas, por decir, yo tengo familiares que ya no les tengo la misma confianza, no les tengo el mismo cariño. Exacto, seguimos siendo cambia. Familia, pero yo ya soy más, yo, en así, cambio, más soy, alejado. Como tú dices, bien indio, yo me llevo por la ira. A mí me hacen algo, yo, pero la ira es la flor de piel. Yo toma, sí. Pero de Atahualpa. Lo tuyo es la ira, y lo yo, mío es el ignorar totalmente. Tú, yo con la ira, o sea, yo no me puedo quedar callada si a mí me han hecho algo. Yo me alejo. Y de ahí buen sí, trigo. Para mí, y de ahí sí, para mí se acabó. O sea, yo cierro el ciclo y diciendo, ¿sabes qué? Valiste, hasta aquí se acabó, y para mí se acabó. Bien. O sea, a mí me haces algo que me llegue así hasta el chunco, hasta ahí. Ay, no, yo no hay que hacerle totalmente, nada. Yo así totalmente, a mí me decepcionas una y yo es para siempre. Claro, cortes. Todos tenemos... Eso, soy muy radical, me llevo por la ira. En cambio... Tú, no todo tu que profesionalismo desliste. Psicológico. Analizas. Claro, lógicamente yo lo supero inmediatamente. ¡Qué buen grupo, señores! ¡Qué buen grupo! No, claro que no, ¿no? O sea, todo el mundo tiene su proceso, sí. Hay decepciones que te cuestan años incluso superarlo, y a veces solo hablar, o solo enojarte, o solo tú, gritar, la no más basta. Dura, ¿cómo lo superaste? ¿Cómo lo haces? A ver, te digo, pasé por un proceso terapéutico bastante largo, entonces estoy tratando de recordar, pero sí, bueno, en la adolescencia sí tuve muy fuertes decepciones familiares, y cuesta, ¿no? Cuesta un proceso porque uno, como dices tú, te quedas con el resentimiento, pero no lo has superado, porque cuando algo no está trabajado dentro, ese resentimiento a quien te hiere es a ti mismo. Otro resentido igual pero, que Daniel, muy claro, bien. Sí, sí hubieron muchos resentimientos que se fueron quedando ahí por años y que lógicamente te afectan en tus futuras decisiones, porque tomas en base a heridas anteriores y dices, tu inconsciente se proyecta en nuevas personas y vuelves a tomar decisiones no correctas que te hacen daño y te boicoteas nuevamente. Por eso es necesario pasar por un proceso terapéutico. ¿Y qué onda con la venganza? La venganza no es que buena. Es buena, mata el alma. No, pero hay gente que lo supera a través de venganza. O sea, no, si no, no, actúa, que lo actúa, actúa no con lo supera, venganza, actúa pero no con lo supera. Venganza, actúa. Hay personas que lo hacen. O sea, las actuaciones que van en contra a quien le hace daño es a uno mismo. Sí, ¿no? Yo la verdad creo en el karma. Yo sí creo en el karma. Ah, yo, sí, digo, yo también. Yo soy bien karmática. Yo creo que yo sí creo en el karma. Yo cojo, me muero, dirás, y digo, la vida se encargará en darle la lección. Tú estás enviando esas energías. Sí, o sea, yo sí el cosmos. Y eso de alguna manera se convierte en un mecanismo positivo, ¿no? Porque uh-huh. tus creencias, digamos, de alguna manera simbolizas toda esa energía psíquica. No quiero decir que son cosas que no existen, sino que de alguna manera te ayudan claro, a representar toda esa emoción. Porque tu mente sí craneas esto maquiavélico de por qué y me diera ganas de esto y lo otro, pero a la final no lo haces. Y lo dejo al karma o le dejo pero eso ahí. Ya no es venganza ya. Y no, es venganza. Cuando tú la planeas venganza eso. Venganza. Si tu pareja te traiciona, dice hoy le traiciono igual, pero con el ñaño. Ya se nos embaló ya. Ya nos metemos a otro tema. Eso pasa por darte dulces. No, eso es verdad. O sea, hay gente que lo que actúa por venganza y se venga. Yo no. Pero la gente que toma supuestamente la justicia por mano propia o hace justicia por su voluntad. Pero si lo esperas que el karma pase, o sea, bien puede pasar instantáneamente o puede pasar mucho pero tiempo hasta que le pase. Digo, yo en mi caso soy karmática. Verán, pienso que un ejemplo, una persona muy conocida de televisión le hizo daño a mi papá. Mi papá no tomó represalia alguna. ¿Ya? Y después de muchos años, pero pasó muchos años, nos enteramos de que esta persona atropelló a alguien y lo mató. No. Y tuvo problemas. Entonces... Todo lo maldad se le fue a eso. Es que se regresa. Es que pero eso no fue venganza. No, nadie actuó con venganza. Eso es el karma. Pero no es venganza. Yo estoy venganza diciendo que no es venganza. Sí, me dijiste que sí. Tengo que hay gente que actúa ¿sabes con qué? Venganza. Esto está grabado y lo voy a utilizar ante un juicio. Una pregunta. Tú siendo psicóloga, ¿te ayudas a ti mismo? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te tratas? Coges un espejo y dices, cuéntame. Te pones en la posición no, de psicóloga. Mira, uno avanza. Cuando uno avanza, cuando uno hace estudios psicológicos, no es lo mismo que cuando uno hace un proceso psicológico. Uno avanza con sus pacientes en la medida en que uno puede avanzar con uno mismo, ¿no? Entonces, por eso es súper ético y súper lo más decente que uno hace como profesional es siempre tener una terapia alterna o haberla hecho y siempre dialogar con compañeros, con colegas para hacer una especie de supervisión de casos, porque tú solo no lo puedes manejar, ¿no? O sea, y qué miedo. ¿Cómo? Estar con un psicólogo que te analice. No. Eso no es sano, ¿no? Eso no es sano, porque la psicología sirve cuando tú estás en la terapia, cuando tú estás en la vida diaria. No, o sea, tú eres ser humano y no tienes por qué hacer análisis de las personas o por qué estar haciendo perfiles de personalidad. Y no, o sea, tienes que tener una vida normal, pero sí está en el imaginario de las personas cuando uno dice, soy psicóloga y me ¿qué me has visto a mí? Y me puedes hacer una pruebita y me puedes decir que, mira, a mi hijo le pasa esto y esto. Tú actúas así, pero por decir, yo califico películas y desde que comencé a calificar las películas, yo ya no veo las películas igual. Las personas que estudiamos comunicación, las personas que estudian cine, no ven, ya no disfrutan la película como cualquier persona. Si no comienzas, a ver, ¿qué faltó? El mensaje está mal. Esa toma no fue. el vestuario hubiera dado un poco más. La actuación está ya, y estás analizando la película. Por supuesto, tú escuchas el discurso político y ya escuchas diferente, ¿no? Y dices, ay, Dios. Entonces, a menos que conoces a alguien, tú no dices, esta persona tiene tendencias homofóbicas, tendencias suicidas, sí, o cosas así. ¿No se claro, te va? Claro, escucho ciertas paranoias. Analizas. No, es, una, sí. Es algo que sobresale, ¿no? Es algo que sobresale. Pero yo creo que es una ventaja que tenemos todos, ciertas cositas que, por ejemplo, tú contratas a un fotógrafo de bodas. Ah. O sea, tú tendrás tu ventaja y decirle, pero verás, quiero este ángulo, quiero esto, quiero lo otro. Y tú le explicas y el fotógrafo hace lo que tú quieres y sale exacto, wow. Exacto, sí. Esa ventaja que uno tiene cuando... Es lo bueno de tratar con el mismo claro, profesional. Claro, digamos que en el caso de Alexandra es eso. O sea, Alex lo hace porque ya es como su profesión, ya lo sabe. Pero no es que lo hace conscientemente. Dice, no, voy a tomar una cita, papel y lápiz y empieza. No, bueno, o sea, yo creo que y nos no... desviamos del tema. Gracias, niñas. Retomemos. Retomando el tema. Bueno, ya hemos hablado bastante de la decepción. Creo que hemos abarcado todo lo que concierne a la cuestión de las decepciones. Simplemente es seguir avanzando y superarlo. El problema es cómo hacerlo. La etapa de duelo, que cuando se prolonga demasiado tiempo, en forma de resumen, simplemente hace daño y se necesita. ¿Y cuánto es sano, se necesita. No hay recetas en ese sentido, ¿no? Porque a veces puedes perder un familiar muy querido y hacer un duelo corto porque de alguna manera lo aceptas de una forma como que una despedida normal. Pero a veces una separación de pareja que la relación iba mal y que tú dirías, no, pues esa superación va a ser rápida, a veces eso te toma más tiempo. Entonces va a ser relativo de cuánta expectativa tenías tú en que algo se prolongue. Va a depender mucho de la conexión simbólica e imaginaria que tienes con algo. Entonces si yo pienso que esto va a ser para siempre, va a ser para toda mi vida, esta amistad va a ser para siempre, esta pareja va a ser para siempre, todo ese imaginario, toda esa carga simbólica, afectiva, emocional que yo creo, se destruye. Para el otro puede ser que no sea igual que para ti, y esa ruptura puede que se prolongue por 1 o 2 años, o puede ser que se prolongue por que sea solo de 2 meses, ¿no? A veces dices, esa pareja se quería tanto, se murió el esposo y al mes la esposa lo ha superado. Entonces es muy diferente la relación que tú tienes con el objeto que te ha, perdón, con la persona o la situación que te ha decepcionado. Ana del marido, el objeto. Y el sujeto. Y objeto. Entonces va a depender mucho de eso, claro. de la imaginario que tienes tú puesto. Las personas que, por decir, ya no digamos como el familiar, porque no puedes deshacerte de un familiar, sino de alguien, de una amistad, no nada amoroso, sino una amistad, decepción, y más bien concluirse en más bien alejarte, y si puedes evitar a esa persona a futuro, mucho mejor. ¿Está bien hacer eso? Depende de lo que haya sucedido, ¿no? Porque hay cosas que pueden ser superables, que puedes retomar la amistad dependiendo de las circunstancias, ¿no? Pero hay cosas que definitivamente te hacen daño, y que si te decepcionan una vez y luego te decepcionan otra, tal vez la tercera ya sea parte también tu responsabilidad de continuar ahí. Es lo que dicen, ¿no? Si la primera vez te hacen, es culpa de la otra persona. Si tú perdonas y te hacen por segunda vez, ya es tu culpa, ¿no es cierto? Y si se hacen una tercera, ya es rudeza ya. Eso ya no tiene explicación. O sea, ya, ¿sí o qué? Exactamente. Cuando una persona golpea a otra, tú dices, no, la primera vez culpa de él, y la segunda, y no te defendiste, fue tu culpa, creo yo. Porque lo estás permitiendo. Claro, o sea, es como darte con la misma piedra cada rato, ¿no? Ajá. O sea, ya no es culpa de la piedra, o sea, mijo. Hay una canción que cambié dice, me tropecé con la piedra 2 veces y con el mismo pie. Y eso suele pasar en una decepción. Las personas suelen tropezarse en la misma situación y con la misma persona. Claro, es como la típica que se consigue, la chica que se consigue al típico chico celópata, abusivo, uh-huh, violento. Cambia, corta esa relación y se vuelve a conseguir a uno otro parecido. Y si le preguntamos, muy probablemente tiene un patrón en casa, un papá que ejerce ese mismo sistema, ¿no? El círculo de la violencia es bastante más complejo, ¿no? Ahí no podemos, no podemos decir únicamente que como decía la Meli, ¿no? Que me pegó la primera vez de responsabilidad del otro, me pegó la segunda y ya es mía, porque también tenemos que ver que la estructura psíquica de la mujer que es maltratada ya viene con una estructura previa de un hogar maltratante, donde ese fue el modelo que aprendió a seguir, donde la mujer tiene que callar, donde la mujer no tiene opción. Y también hay una autoestima bastante baja. Entonces, digamos, ahí no se podría hablar de culpas, sino de patrones aprendidos, de autoestima baja y de una necesidad de apoyo inminente. Bueno, así es. Ya faltando ya poco para terminar y vamos a salir con una cancioncilla. Queremos decir que todas las personas que se sientan así, que tengan ese resentimiento por alguna decepción, recuerden que en primer lugar todos somos humanos, todo el mundo comete errores, la decisión siempre va a existir, venga de la persona que sea, tomarlo de la mejor manera, sí tener esta etapa de duelo, pero no permitirse que esto sea totalmente fulminante para aquella persona. Y que es el centro de la vida de esas personas. Exacto, todo el mundo merecemos ser felices, buscar nuestra felicidad. A veces hay que dejar de escuchar a todas esas personas que nos hacen daño, que no te aportan nada bueno a tu vida. Y si son familiares los que te decepcionan, bueno, o sea, sí podríamos ver la necesidad de llevar las cosas en paz, de perdonar. Obviamente las cosas no son igual, pero al menos estamos prevenidos para que no vuelva a pasar. Pero tampoco hay que ser rudos para permitir que vuelva a pasar. Claro, o sea, no te la vuelven a pasar. Si ya sabes cómo es, tienes preferible que poner las cosas claras y cerrar los círculos para que no te vuelva a pasar, porque como yo digo, es karmático. Cuando si tú no lo cierras, hacer, tienes que buscar ayuda. Comer menos choclo. Sí, por favor, menos humitas, menos choclo, todo lo para que no sean tristes. Claro, me dicen que tenemos 7 minutos, hacemos una ronda de cachos. Empieza Pancho. No. Ven, tu conclusión. Sí, o sea, en cuanto a la del tema que estamos tratando, que es de la decepción, pues no queda más que tomar parte. Exacto. Y superarlo, no queda más que superarlo, porque no podemos estar estancados. Ya dije anteriormente que eso nos hace daño, nos lastima a nosotros, no a la otra persona, porque claro, aquí nos está. A ver si la niña que levantó la mano. A ver, la niña, sí. Sí, ahora que lo mencionas, es súper importante para las mamás que educan a niños pequeñitos en el proceso este de aprender a la resiliencia. A los niños tenemos que enseñarles a fracasar. Las decepciones siempre van a pasar, y a veces los papás queremos ser súper complacientes y que no sufran y que no pasen nada. Es lo peor que podemos hacer, porque no les enseñamos a enfrentar las decepciones de la vida. El niño tiene que fracasar alguna vez, la torrecita se le tiene que caer, el niño tiene que llorar si se cae, el niño tiene que aprender a decepcionarse y a reestructurarse. Entonces, ahora que cuentas decías, eso, ¿verdad? Que yo me acuerdo que alguna vez mi hijo estuvo en una de estas ya, cositas que le decía. No, y decía, mi hijo vino con esto de que la psicóloga del colegio le habían dicho que tiene que aprender a armar legos. Yo le decía, sí, qué chévere. No, mami, con la vida hay que aprender a armar legos. Yo, ¿y por qué? Y un niño así esa te decía, es que tú es tienes, que te le das de no, tú tienes armar que, los cubitos. Bueno, armar cubitos, yeah. Porque le puedes dar tu forma y si se te cae puedes volver a reconstruir de otra forma para que sea más resistente. Entonces, él tiene esa idea, ¿no? De que hoy si no funcionó así, tiene que volver a intentar, buscar, pero por otro lado. Rápidas a los problemas. Y esa, y esa es una forma. Los niños tienen que aprender a resolver problemas. ¿Qué es lo que me gritan en la empresa? Soluciones rápidas, soluciones. Es que tienes que hacer soluciones rápidas, pero de otra vía. Si no te funciona por una vía, hay 10 más. Exacto. Es como el tráfico de Quito. Si no llegas acá por la 12, puedes coger cualquier otra. Toca salir en bici ya. Y ahí si no hay de otra. No, hay otras maneras. Y si no bici, caminas. Ahora sí, el de comida, claro, o sea, ya, pues. Bueno. Y sal temprano. Bueno, ya. No te trajes. Ya que acabamos la terapia casi de una hora de la Mel. Ya sé por qué le invitas a tu amiga, ¿no? Terapia con... Yo sí te invito Alex para que nos ayudes. Acá haciendo terapia gratis, qué bestia. Bueno, me toca. A ver, cuéntanos tus problemas. No, todavía no tengo problemas. No, todavía no tengo. No, todavía no. Tengo un gran... Todos los he superado, pienso yo. Bueno, una vez más, ¿a dónde te pueden ubicar? Al 099-8650-876 o en la página de Facebook Árbol de la Vida. Listo. A nosotros igual nos pueden escuchar, ya lo hemos dicho, a través siempre de la radio, de la fanpage del programa, en vivo y en privado. Pueden hacernos sus comentarios. También podrían llamar acá. Seremos muy gustosos de recibir su llamada. Seguirnos al 2220-966. Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos estamos despidiendo. Se está acabando este mes. Empiezan las fiestas de Quito. Todo el mundo a celebrar, disfrutar Navidad, de todo, ya que nuestro querido alcalde, ¿qué viste? Qué buen alcalde que da vacación el 6 sí. Y nos quita el puente. No, ya aceptaron el puente. ¿Sí? ¿Hay el puente? No hay el puente. Por favor, por favor. No hay puentes, hay que confirmar. Solo hay 6 y el puente no hay, se el trabaja no viernes hay. Normalmente. Ajá. No puedes. Así que no agradecemos en cabina Panchito por acompañarnos. A todos ustedes, sí, un gusto y nos vemos el otro jueves. Así es, un saludo a todos aquí los que hacen radio. Un saludo a la aseguradora del sur que deben estar escuchando, espero que sí. Si no, que no sabrán en dónde estoy. Nos vemos.